Cuando regrese, yo sé que no colgaré la ropa en los cansados armarios de la casa familiar. Estaré solo unos días o tal vez algunas horas que viviré intensamente y me tendré que marchar. Cuando regrese yo sé que me sentaré a la sombra de los árboles antiguos de la casa familiar. Y allí vendrán mis amigos, mis compañeros de otrora, algunos, porque los otros, ¿quién sabe dónde andará? Cuando regrese, yo sé que ya no estará el abuelo con su tos y sus rezongos en la casa familiar. Caminando por el patio, caminando por el tiempo, elaborando el consejo que siempre me supo dar. Cuando regrese yo sé que me sentaré a la mesa en la silla de mi padre en la casa familiar y beberé de su vino y sentiré su presencia sobre la enorme tristeza de ya no verlo jamás. Cuando regrese yo sé que cantarán las chicharras en la somnolienta siesta de la casa familiar. Con su monótona fiesta revivirán en mi alma horas bellas de la infancia que de pronto volverán. Cuando regrese yo sé que mi madre emocionada me pedirá que me quede en la casa familiar. Pero ya soy del camino, del tiempo y de la distancia, y con dolor en el alma sé que me voy a marchar.